pensando en ti todo el día estoy. Pensando en ti todo el día voy. Pensando en ti todo el día estoy. Pues este sueño de amor ya terminó. Pensando en ti todo el día estoy. Pensando en ti todo el día voy. Pensando en ti todo el día estoy. Pues este sueño de amor ya terminó. Mueva, mueva, mueva, mueva. Mueva, chiquita ahí. Pensando en ti todo el día estoy.